Caracol. Happy Verde y Goyoso Cabo Daño, Zanahoria Xoriona, Arturo de lo Básico. ¡Feliz cumpleaños, Arturo! Episodio número 334 del podcast en riguroso directo en directo que se emite de lunes a jueves por la radio online del Rock Asalto Mata Radio Rock.com a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda. Para toda la banda. Hola, buenos días y buenas tardes y buenas noches. Ahí están los saludos de Roxa Rosales. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Terrasco. Si hubiese dado cuenta antes de que era el cumpleaños de Arturo, lo hubiésemos titulado así al programa. Pero como además hoy me he tirado rato para sacar el título. Hoy el programa se titula Jesus Kill Mister. Ya sabéis que como es miércoles, hoy toca ruido. Y estamos arrancando con un poquito de sludge metal, el de los I Hate God, que bueno, que tras seis años, regresarán en marzo con A History of Nomadic Behavior, una historia de comportamientos nómadas, su noveno álbum, del que nos ofrecen este adelanto titulado ¿Cuál es tu fake? ¿Fake what's yours? Vamos a ir saludando. Primero, venga, hoy voy a hacerlo al revés. Primero, un saludo para ti que nos estás escuchando vía podcast. Tras esa paradiña para crear tensión, vamos a saludar a toda la tribu de Nazca y a todo aquel o aquella que nos esté saludando vía WhatsApp. Los primeros en soltarnos ese gruñido poderoso, ese Grosson, Alma, Draven y... Espera a ver, que no leo. Y Iris, que están escuchándonos desde Barcelona. También de la capital, donde es Bona, si la bolsa sona, es a Saruca. Y desde la capital de la corona de Oregón, Zaragoza, está el Rubén Oteo. Si Blanquilla, que también nos manda un gro desde su Galicia natal. Dice, felicidades al básico ese, Arturo. Ahí está también saludándonos nuestra Nica Ternasquica desde Lorca. Dame mi dosis de metal, pequeño Ternasco. Más saludos, más gente que está a la escucha. Aparece en la Farroa Pride con San Hammer desde Murchante. Marza La Oza Style desde Pila, el Creator. Saludos ahora desde los madriles, desde la capital. Primero nuestro compañero Dani del programa La Fauna. Este lunes pedazo de especial con los Ratones Colorados a partir de las 8 de la tarde en directo y en exclusiva por asaltomataradiorock.com. Hablando de los Ratones Colorados, ahí nos saluda también Belén. Y desde Venezuela, madrugando, el más madrugador de la tribu es Galator del programa Sobre la Dosis. Faltaría más, conforme vayan llegándonos más de vuestros saludos, os iremos mencionando por aquí en la alineación titular de este episodio 354 de Pequeño Ternasco. Vámonos ya, Roxa Rosae, a por la noticia tonta. Un usuario de redes sociales recrea figuritas de Jesús y la transforma en una figura de Lemmy. Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh? Sí, sí, eso lo dirán los hipócritas católicos y los más true metal, ¿no? ¿Qué es eso de mezclar a Jesús con Lemmy Kilmister? Pues de ahí sale lo de Jesus Kilmister, el título de este episodio de Pequeño Ternasco, de miércoles 27 de janeiro. Lemmy Kilmister, el ídolo máximo del rock and roll, es figura de santidad por muchos amantes de la música pesada. Sin embargo, esta vez las cosas fueron un poco más lejos. Vía internet podemos encontrarnos distintas cosas que nos pueden llegar a sorprender, pero lo que hizo el usuario Paul McCurry ha sorprendido a todos, pues se trata de una figurita de Lemmy hecha a base de una figura de Jesus Christ. Ahora sí que es Jesus Christ Superstar, ¿eh? La publicación la hizo Paul en un grupo de Facebook de Motorhead, alcanzando más de 1000 likes y cientos de comentarios de personas all around the world. Como repetimos, Lemmy es figura sagrada, sacrosanta para muchas personas, e incluso algunas personas han recreado imágenes del catolicismo con la cara de Lemmy Kilmister. Pero en este caso de la figurita, bien podríamos decir que este muchacho ha creado una especie de Motor Jesus. Me ha venido como pizza al culo encontrarme con esta banda por ahí, por los youtubers. Y mira que tenía mis dudas, ¿eh? Porque Motor Jesus, digo, va, esto ya será algún infiltrado hijo de puta hipócrita católico que se pone a lanzar mensajes de la Biblia usando música estilo Motorhead. Pero parece que no, estos muchachos llevan ya unos añitos, ¿eh? Lo que escuchas es el adelanto del quinto álbum de estudio que saldrá en abril de estos metaleros teutones. Llevará por título Hellbreaker y esta canta, este primer adelanto, se llama Dead Rising. Motor Jesus sonando en Pequeño Ternasco. Saludos desde la Baja Sajonia, esa Mercedes. Ya sabéis, mixtape todos los martes a las 10 de la noche. Y bien que lo sabéis, ¿eh? Porque, jodo, está triunfando. Ana Farroa Price, Félix desde Tudela, oh yeah. Armando el Sanferino de Cajetas también os saluda. Y Elías de los Ratones Colorados también a la escucha, come on. Y saludos también a la eslovaca o eslovaco que nos estaba escuchando hasta hace justo un minuto. Y esto sí que serían eslovacos o eslovacas, porque si se lo han quitado es porque no entendían una puta mierda. El que sí que nos comprende, nos entiende y nos atiende cada día desde Madrid es el Chetos. Hostia, tío, qué gafas tan molonas, ¿son nuevas? Sí, pero no me las toques. ¿Qué son? Ray-Ban, son Oakley, son Hawker, son Humber, son Winsfield. Son del Carrefour. Ah, esas también están muy bien. El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. La sección más bruta del programa. Y lo hacemos con estos franceses que han estado paraditos 3 años, los de Metalero Franchutes, que con muy poco bagaje a sus espaldas, pero que este mes acaban de estrenar nuevo sencillo titulado Esperanza. Porque no pierden la esperanza de continuar con lo que más les gusta. Estos son Free Howling, aullando libre. Pamplona de Iruña, ese Nacho. ¡Victor!

de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Hacemos un breve paréntesis en el Rincón Oscuro. Porque ayer pasaron cosas muy chulas. Una de ellas es que, por sorpresa, porque yo pensaba que iba a ser el jueves, pues emitieron el programa de Ahora Caigo en el que grabé allá por noviembre. Mentiras y manipulaciones. En el cual otra vez no me sacaron a jugar. La niñata esa sosa que visteis ayer. Que decía el Arturo Valls, ¿te tienes miedo y la otra? No, no, los cojones. El alegrón que me llevé cuando la tiraron por el agujero, por sosa. Bueno, quien no lo pudierais ver, porque en directo fue, yo en directo casi no lo vi ni yo, llegamos justico a verlo, lo pusimos de casualidad, la verdad, porque yo pensé, de verdad, que iba a salir el jueves, y así os iba a informar, pero bueno, se creyó que era ayer. En A3 Player, si lo queréis ver alguna o alguno, está disponible desde ayer mismo ya, ¿eh? El último episodio. Si lo ponéis a partir de las 6 de la tarde, ya será el penúltimo. La sosa del clarinete, que dice Belén. Efectivamente, la sosa del clarinete. Los justicieros se reúnen reventando actos culturales y su mitin es un asco. Y si no, pues supongo que también estará en YouTube. Eso ya que os informe Alma, que es la que está más al loro de estas cosas, porque ella lo consiguió ver en YouTube, yo no. Digo que lo consiguió ver la otra vez que apareciera la hora caída, la primera. Y ahora ya esperando a que me llamen para la tercera, aunque me da la sensación de que anda cerrado el plato. Me dice Elías, y el béisbol cantando a Disney, ¿qué me dices? Ya ni me acuerdo. Veamos, otros osos. Bueno, esto es chulo a medias porque realmente no participé, aunque en esta ocasión al menos sí que pude hablar. Lo más chachi que pasó ayer, que ya al filo de la medianoche, es que entrevistaron al famoso rapero aragonés KCO. Javier Ibarra, de la J.Co. Si ves a un rapero de la J en el suelo, no se ha caído. Es que se ha tirado. Bueno, fuera de estereotipos chorras, que estuvo muy guay porque hubo un momento en la entrevista fantástico en el que, bueno, hablaba de sus comienzos a cuestiones de André Buenafuente y el tipo, ya te digo, fue un momento especial porque dice, bueno, es que cuando empecé con mis primeras maquetas, grabar un disco no estaba en mi objetivo. Para que te hagas una idea, estaba en Zaragoza Radio Mai y para mí ya sonar ahí era como sacar un disco. Que los de Radio Mai no se han enterado ni a pesar de que lo he tuiteado, ¿sabes? Y les he etiquetado. Pero KCO sí. No lo retuiteó, pero me dio un me gusta. Y yo intuyo que fue él porque le dio me gusta sobre la casi a la una de la mañana. No creo que tenga al community manager a 124 horas al día. Lo dicho, pues etiqueté a KCV, etiqueté a Buena Fuente, etiqueté a Leitmotiv al programa, etiqueté a Radio Mai, y ahí el único que le dio me gusta fue KCV, que por otra parte era mi intención, porque le dije, de puta madre, co. Muy buen gesto, chaval. Saludos desde la República del Genil, ese Manolo. Dice Dani, Dani La Fauna dice, si era tan tarde estaría tomando un Valentine's. ¿A qué sí se refiere? Claro que sí. Ya sabéis, KCO ha llegado para darte por el culo, ábrete de piernas que te guardo algo duro. Y ahí está ese algo duro que te guardo, estos son Cult Your. Más deathcore esta vez de la mano de estos hijos de Utah, también con muy poco material, eso a ver, que acaban de lanzar este single titulado Terrified. Carlos, que ha decidido cambiarse su alarma en el teléfono, que va a poner esta canción, dice. You es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Dice dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Y vamos a cerrar el bloque del Rincón Oscuro con Funeral Pyre. El segundo adelanto que ofrecen los Tribulation de Where the Gloom Becomes Sound, que sale ese quinto larga duración de los black metaleros suecos, sale pasado mañana. Y sinceramente, en mi opinión, este segundo adelanto nos confirma que les ha quedado un disquito bastante comercial para el género en el que se mueven. Tribulation, Funeral Pyre, la fila funeraria. Básicamente es un heavy metal de toda la vida con voces black metal. Black metal melódico. Logroño Power, y felicitaciones para, también para Arturo de lo Básico, de parte de nuestro Dernasco Diego. Piropazo de Armando para Mercedes, dice, con la voz de la encantadora de serpientes de monte, alias Mercedes, que me dejó tieso. Aún no sé si he despertado, qué vicio. Vaya. www.radiomaria.com. One heart, one soul, un corazón, un alma, como la de la tribu de Nazca. ¡Entonces de la canción! ¡Capón! Vale, y después de este autorrebozamiento croquetil, vamos a por las bizarradas de Pequeño Ternasco. She's into new sensations, new kicks in candlelight. El primer titular nos lo ha pasado nuestra ternasquilla Alma y nos lo lee la jefa, esa Roxa Rosae. 2020 ya tiene su videojuego. Juguetes para compartir. Un año para el recuerdo y el olvido a partes iguales. No obstante, para los nostálgicos del 2020, joder, pues sí que han salido rápido, ¿no? Los nostálgicos del 2020. Si no hemos acabado aún. Que no serán muchos, aclara la noticia. El desarrollador más Garbaki, Garkavi, tiene una solución. Pueden revivirlo las veces que quieran si están preparados para ello. Les ofrece un videojuego de plataformas en 2D gratuito llamado 2020 Game. Un regalo al que los jugadores pueden acceder a través de cualquier navegador del ordenador o del teléfono móvil. Los controles, sencillísimos. La letra A y la D o las flechas para moverse a los lados y la W o la barra espaciadora para saltar. Simplemente con esto el jugador se puede enfrentar al 2020, al menos al 2020 Game. El videojuego empieza en el Pacífico 2019, en el que suenan pajarillos y música ligera. La tranquilidad no dura mucho, ya que el protagonista tendrá que escapar de las llamas de los incendios de Australia y salvar a un koala. Al poco llega el temido COVID-19, el coronavirus. Con un murciélago volando por los alrededores y la mascarilla bien puesta, el personaje que manejes tendrá que esquivar a los viruses. Todo mientras se aprovisiona en el supermercado para pasar la cuarentena. Obviamente para comprar papel higiénico. Pero no solamente le ataca el coronavirus, sino también el mercado de valores que se derrumbó con la inflación aplastante que vino con la pandemia. Entonces llega la tranquilidad del confinamiento. Acabado el papel higiénico y libros, el personaje sale a la calle para descubrir que la pandemia ha tenido un efecto positivo. La naturaleza resplandece. Delfines y cielos despejados indican la detención de la actividad humana. Paralización que golpeó a la economía. Se pueden recolectar barriles de petróleo por $0. El videojuego tampoco se olvida del teletrabajo. En una pantalla saltará entre las nubes donde se pueden ver frases como llamada de Zoom. También recuerda el éxito de TikTok a ritmo de Say Show de Doja Cat y las teorías conspirativas mediante la emisión de virus desde una antena de 5G. También hay un momento para George Floyd. En honor a su asesinato, un graffiti y un minuto de silencio en el juego. Precisamente en Estados Unidos acaba la partida. Allí Joe Biden gana una carrera a Donald Trump para convertirse en presidente del país. Acabadas las votaciones, llega la vacuna, nueva arma para enfrentarse al coronavirus. Al final, el personaje celebra el año nuevo en casa y deseando un feliz 2021. Pues ya veis, han convertido el pandémico 2020 en un mundo virtual. A Virtual World, cuarto adelanto y tema que dará nombre en el mes de marzo al tercer LP de los metaleros modernetes suecos, liderados por la tremenda Erika Olsson. Metalite. The oasis in the world that's left como bien nos dice Carlos, el juego consiste básicamente en comprar papel higiénico y matar murciélagos. Aparece Euskadi Coindarra de la mano de Jorge Benítez desde Vitoria-Gasteiz, que nos dice que Osasuna tasca Tasuna, que no quiere decir que libertad para los Asunas, sino salud y libertad. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues la siguiente bizarrada nos la ha proporcionado nuestro ternasco Logroño Power, Javi Truman. Dale ahí, Roxa Rosaes. Muerden a un guardia civil en Egea que le reprochó que fuera sin mascarilla y fumando un porro. Dos agentes de la Guardia Civil que prestaban servicio en Egea de los Caballeros, confinada perimetralmente por la alta incidencia del coronavirus, fueron agredidos por un joven al que reprocharon que no llevara mascarilla y estuviese fumándose un petardo marihuana. Like como para no llamar la atención, ¿sabes? El agresor H.F. vamos a decir, por ejemplo, Joaquín Fadul, de 20 años y de origen argelino, acabó siendo detenido no sin antes herir en un hombro a un agente y al otro realizarle una luxación en las manos. El hecho tuvo lugar el pasado miércoles. El veinteañero, al ser requerido para que se pusiera la mascarilla y entregara las sustancias estupefacientes que pudiera portar, trató de dificultar la acción policial con evasivas y, según fuentes consultadas, con actitud chulesca. Ante ello, los beneméritos tuvieron que proceder a su cacheo localizando una bolsa de marihuana. Cuando localizaron la sustancia, el joven agredió violentamente a los guardias propinando golpes en la cara y las manos, así como llegando a morder a uno de ellos en el hombro, lo que implicó que los mismos tuvieran que reducirle. Un hecho que fue observado por un agente de la policía local de Tauste. Joder, pues sí que tenían confinado Egea, así, si estabas para la policía de Tauste ahí. O igual es que es el policía con mejor vista del mundo. Y vio lo vio todo desde Tauste. Pues bueno, como lo vio, se acercó al lugar colaborando en la inmovilización y detención de esta persona. Momento en el que se personaron en el lugar otras dos patrullas de la policía local de Gea de los Caballeros, quienes ayudaron a introducir al individuo en el vehículo oficial para su traslado a dependencias oficiales. Yo cuento una cosa de Gea, ¿eh? Luego cuando la temporada que estuve trabajando comprobando que todos los contadores de Eléctrica Reunida de Zaragoza estaban en su sitio, que no íbamos denunciando a nadie, solo comprobando que lo que venía en el mapa era real. Pues llegamos a uno de los barrios altos de Gea de los Caballeros, que está, pues el Bronx de Gea de los Caballeros, ¿vale? Y me acuerdo que salimos del coche y nos tiraron un carrito de la compra del supermercado. ¡Ojo! Cuidado. ¿Qué pasó? Pues que aquí el Mendal Herenda se les devolvió. ¿Le devolviste ese carrito? Sí. Es que claro, tú se le devolví con la misma mala hostia que me lo habían tirado. Evidentemente. Y ya pasé a explicarles que no tocaran los cojones, que solo íbamos a revisar, que estaban las cosas en su sitio, que no daba igual lo que hicieran. Bueno, volviendo a la noticia, tanto los agentes como el detenido precisaron de asistencia sanitaria por las lesiones sufridas durante la trifulca, no precisando baja médica de ninguno de ellos. El arrestado, en situación irregular en España, fue puesto a disposición del juzgado, cuyo magistrado acordó la libertad provisional, comunicada y sin fianza. O sea, que fostia a dos guardias civiles y no les pasa nada. ¡A casica tú! Hombre, lo de inmigración... ¡Que no! Que fue puesto en libertad provisional y sin fianza. Hombre... Que no se podrá ir muy lejos, supongo, se supone. Pero después de esto, se conoce que el otro aún le soltó. Tanto follón por fumarme un peta. ¡Idiotas! Y así se titula el tema que estás escuchando de este grupo que no muerde, solo ofende. Que se llaman así, solo ofende, todo junto escrito. Este tema pertenece a su segundo trabajo, Tierra Extraña, para este dúo soriano de rock alternativo, del cual está escuchando este Idiotas, el tema elegido como presentación. Solo ofende, es como pequeño Ternasco, que en vez de disparar, insulta. Idiotas. We'll be right back. asaltomataradiorock.com. Mordiendo guardias civiles, nuevo deporte nacional, que no te pasa nada. Mira, saludos desde Úbeda de nuestro ternasco Miguel. Que también felicita a nuestro ternasquillo Arturo, cantante de lo básico, ese pedazo de banda. Excelentes noticias en asaltomataradiorock.com, porque nuestro compañero Javi del Valle ya se ha decidido a volver a hacer semanalmente su programa Otra Semana de Rock, que si te quedas a la escucha en la sintonía de asaltomataradiorock.com vas a poder disfrutar a continuación. Y los del juego este de 2020 se hubieran enterado de la noticia de los guardias civiles, seguro que hubieran incluido la prueba. Yo supongo que habrán incluido más cosas. Sí, no sé. Seguro, pero vamos. Los negacionistas. Sí, también la gente disfrazada. Lo que pasa es que la noticia, sacar el perro. Si no, la noticia se hacía muy larga. Y no lo he leído todo. Por eso. Mira, me chiva por aquí Dani, del programa La Fauna, que se emite, además en asaltomataradiorock.com. Bueno, se emite en asaltomataradiorock, además, porque La Fauna se emite en Radio Enlace, como también Otra Semana de Rock. Y nos chiva Dani que hoy tendrá entrevista el amigo Javi del Valle con Luther. Así que, interesante programa. Te recomiendo nuevamente que te quedes a escucharlo. Animalada para el final. Se lo rompió el amor. De tanto usarlo, de tanto loco abrazo. Hoy la animalada para el final es animalada de recontraversión. Y nos la ha mandado nuestro ternasco Catalonia Crew. ¡Ves! De tan grandioso. Jamás pudo existir. Esta nos ha propuesto esta cover que se marcaron los Hardcoretas de Alcalá de Henares a palo seco del conocidísimo tema de la más grande, de la Jurado. Por cierto, que si no lo sabíais, pero a palo seco tienen el récord Guinness a la banda que más actuaciones ha ofrecido en un solo día. Concretamente 6, todas en su ciudad, en Alcalá de Henares. Eso sí que es un festival de a palo seco, ¿eh? Además, me llevé una buena sorpresa cuando me puso esta canción de Es, porque recuerdo que no la había puesto desde que hacía el programa con Santi Rick, el Espíritu Santi. En la versión de la sección de las versioncicas, yo me acuerdo que encontré esta y la pusimos, sí. Pues ahí os dejamos con los apalos secos y se nos rompió el amor de tanto usarlo. Pero no se vayan todavía, porque queda despedirse como manda Samper de Calanda. Se lo rompió el amor, de tanto usarlo, de tanto lo abrazo, su bebida, de daños por completo a cada paso. Se lo quedó en las manos un buen día, se lo rompió el amor, de tan grandioso, jamás pudo existir. tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco. Jamás duró la flor, las primaveras. Y alimentar aquí por mucho tiempo. Nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno. Pero el invierno llega aunque lo quieras. Una mañana gris. Al abrazarnos sentimos un rugido a palo seco. Cerramos los ojos y pensamos, se lo rompió el amor de tantos años. Tenemos que alargar Roxa Rosa. Madre mía, qué corto se me ha hecho hoy, por favor. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Ese será tu destino. Corto, cortísimo se me ha hecho hoy. Con la de rato que me ha costado prepararlo. Me cago en la puta. Hacía días que no me ha costado tanto preparar un pequeño terrasco. En fin, un gustazo como siempre haber compartido con vosotros la labor diaria. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tanasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha tanto en directo como vía podcast, que cada vez sois más y el gusto que me da. Así un gustico como los tocamientos del rellano, parecido. Bueno, y como siempre recuerdo que si estáis medio dormidos en el metro, en el bus, mordiendo guardias civiles sobre un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tanasco. En tal pesate en la escación, a la cascada y a jugar a la pala. Mañana más. ¡Agur!